La idea acá, en este programa, es ofrecer una alternativa para que juntos construyamos una antropología que sirva al pueblo, que sea militante, que se ocupe de analizar y de estudiar cada una de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y voy a poner un ejemplo de un tema que todavía no traté, pero que me parece significativo. Nosotros en nuestro barrio tenemos que, cuando se nos enferma un hijo, ir al puesto de salud a las 5:30 de la mañana, a veces hace mucho frío, para que nos den el turno para después volver un par de horas después o al día siguiente para que un médico, dentro de un horario muy acotado, nos atienda mal y eventualmente nos derive al hospital o nos dé, digamos, una solución parcial. ¿Cuándo nosotros podríamos pedir turno en cualquier horario, por cualquier medio, telefónico o personal, sin tener necesidad de ir a enfriar a nuestro hijo a la puerta del puesto de salud? Bueno, esa, por ejemplo, es algo que hay que desnaturalizar, ¿no? Y que podemos reconstruir entre todos y podemos actuar sobre los agentes de salud para que modifiquen esta conducta, que es una conducta discriminatoria.